Comenzó el espacio de Puntos de Cultura. Hoy vamos a aprender sobre el lenguaje radial. Quédate escuchando y disfrutando de toda la información que te ofrece Radio Comunitaria El Aguaribay. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de capacitación de Radio Comunitaria El Aguaribay y Puntos de Cultura. Hoy, último programita de lenguaje radial. Vamos llegando al final. Si lo escucharon correlativamente, es el último programa de la semana. Nos están escuchando un viernes a las 10:30. Perdón, el ruido no es un efecto, sino mi silla que necesita ese aceite W40. Si lo escucharon en vivo a las 10:30, perdón. Si no, ya saben, lo pueden pedir por WhatsApp. La idea es que se capaciten en radio. Bien, y ahí como Seba está diciendo, la idea es que te capacites en radio. Después de haber viajado por desde la historia, desde los géneros, desde no sé, la artística. Bueno, vamos a lo sencillo, digo, ¿qué es? O sea, ¿por qué está la radio? ¿Para qué es la radio? Bien, algo importante que lo fuimos mencionando, pero la idea era terminar con un breve resumen de nunca olvidarnos que tres cosas importantes cuando hacemos radio. La primera en principal, la radio comunitaria o no comunitaria es un medio de comunicación. O sea, con todas las características que tienen todos los medios de comunicación, la radio comunitaria no pierde esas características. Exacto. O sea, y tenemos que pensar en que nosotros somos emisores, hay un receptor, pensamos en un mensaje, pensamos en un lenguaje, en un formato, etcétera. Pero lo importante es saber que lo que estamos diciendo no lo decimos solo para nosotros, sino que también hay personas que están escuchando, que son influenciadas, que pueden tomar decisiones en función de lo que escuchan de la radio. Entonces, primer punto, la radio, sea comunitaria o no comunitaria, es un medio de comunicación. Segundo punto importante para no olvidarnos nunca, es compañía. Cuando nosotros emitimos un programa radial, emitimos un producto sonoro que llega al hogar, llega al oído, llega al trabajo, llega al auto de una persona que nos está escuchando y que automáticamente le sucede que es compañía. O sea, nosotros automáticamente que entramos en un hogar o donde nos escuche la persona, empezamos a formar parte de ese diario de esa persona, de esa compañía. Así como algunos prenden el televisor y se ponen a hacer otra cosa, bueno, hay gente que escucha la radio el sereno, que se queda toda la noche cuidando, no sé, una obra en construcción, escucha la radio aquella persona que trabaja en una oficina, en una obra, los recicladores, los recuperadores urbanos, siempre una radio de fondo, porque es compañía, porque nos hace dar la sensación de que esa persona que está hablando es parte de nuestro cotidiano. Y por último, y por sobre todas las cosas, entender que la radio es entretenimiento. O sea, nosotros cuando hacemos radio para entretener. Y con esto no digo que todos los programas tienen que ser de humor. No, que no se entienda, que no se confunda entretener con hacer reír. Entretener significa generar un momento ameno, generar un momento de empatía, generar un momento de disfrute a aquel o aquella que lo está escuchando y que sea no un traslado de mis dificultades o mis problemas como locutor o locutora, sino que sea un programa pensado para aquel que lo está escuchando. Bien, y retomando un poco de lo que contaba Seba, insistimos o nos invita también esta capacitación a que quienes desean hacer radio o que ya están haciendo radio, ser responsables. Somos responsables de lo que sale de nuestra boca, que se traslada al micrófono y que llega al oyente. Es un poder también la radio. Entonces también nosotros inducimos un pensamiento. Si yo empiezo a decir, que se acaba el mundo, que se acaba el mundo, que se acaba el mundo, bueno, alguien lo va a tomar. Entonces hay que ser muy responsable y especialmente cuando decidimos hacer radio y especial en estos espacios comunitarios, tenemos que tener también un lenguaje que tiene que ser claro, tiene que ser sencillo, porque muchas veces, no sé, prendemos la radio y nos ponemos a ordenar, por ejemplo. Nos ponemos a limpiar, nos ponemos de fondo para hacer alguna actividad. Hay gente que trabaja o va a un local de ropa y está la música de fondo. Entonces nos tiene que permitir también hacer las dos cosas. Muy pocas personas se quedan quietas, estáticas, al lado de la radio, como en aquellas épocas. Hoy hacemos las dos cosas al mismo tiempo. Escuchamos un programa de radio, de música, de lo que sea, y además tenemos una actividad. Entonces, también ser responsables de lo que nosotros decimos, de la manera en que nosotros nos comunicamos. Nosotros le estamos llegando a alguien en la casa, nos están escuchando por auricular en el colectivo o en el auto o donde sea, entonces también es acompañamos y entretenemos. Así que me parece que también como tener esos detalles en cuenta de ponernos en el lugar de quien nos escucha. Si nosotros hablamos rápido, si nosotros hablamos difícil, si hablamos complejo, bueno, es una dificultad para el oyente. Algo importante para mencionar es que nunca tenemos que perder la perspectiva de que lo que nosotros producimos como radio es un sonido. O sea, la gente que tenemos que entretener y acompañar va a recibir un sonido. Entonces nosotros tenemos que simplificar eso que la persona va a escuchar generándole imágenes sonoras, como decíamos hace unos encuentros. Poder utilizar todas las herramientas del lenguaje radial para que aquella persona que decodifica ese mensaje que nosotros mandamos, que recibe ese mensaje, pueda disfrutarlo. Si le vamos a contar de una tarde de lluvia, por más que no llueva, le tenemos que hacer creer y pensar y soñar con una tarde de lluvia. Cuando nosotros hablamos de el olor a tierra mojada, tenemos que decirle a esa persona que se imagine el olor a tierra mojada, que se meta en el programa, que nos acompañe en este viaje de ilusiones, de imágenes sonoras, que significa hacer un programa de radio. Bien, nos vamos con un tema y ya volvemos en un ratito chiquitito. Vamos a hablar de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de Farco, de Comecuco, de un montón de cosas que tenemos todavía para terminar este lenguaje radial y último capítulo de esta capacitación. El mismo, pinta de farsante. Como les adelantábamos, en el siguiente bloque íbamos a hablar de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Farco de Comecuco. Todas estas palabras difíciles, vamos a ver qué es y de qué se trata. Bueno, como le explicamos en el primer programa, la radio comunitaria en Argentina nace allá por el 80 y pico, cuando volvemos a la democracia luego de la dictadura cívico-militar que terminó en el 83. Desde ese momento teníamos una ley de radiodifusión que era el número 22.285, una ley de la dictadura que prohibía a todas las organizaciones sociales poder ser propietarias de una radio. Con el correr del tiempo se generaron los 21 puntos para la democratización de la comunicación, que aquellos que quieran profundizar lo pueden buscar en internet, no es la idea hoy profundizarlo, pero que eso termina con una de las leyes más democráticas que tiene la República Argentina, hoy vigente, con algunos tambaleos, pero por sobre todas las cosas entender que la ley 26.522, la ley de servicios de comunicación audiovisual, que contempla entre otras cosas la televisión y la radio, particularmente para nuestro caso, es una ley que fue construida de forma democrática a partir de la participación popular, a partir de foros en todo lo largo y ancho de nuestro país, y que por sobre todas las cosas fue una ley que, como toda ley, es perfectible, pero que fue y que es referencia a nivel mundial. ¿Qué le faltó a esta ley? Bueno, particularmente lo que creemos que, por lo menos de este espacio, le falta y que puede seguir aumentando en su perfectibilidad, es la ejecución de ciertos artículos, de ciertas normas que tiene la ley, que producto de la imposición de los grandes medios de comunicación no se pudieron llevar a cabo. Para mencionar dos o tres cosas que son importantes y que tienen que ver con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual son: en primero, instala la posibilidad de que las organizaciones de la sociedad civil puedan ser propietarias de un medio de comunicación. En este caso divide, la segunda cosa importante, divide el espectro radiofónico en tres partes iguales: el 33% para los espacios comerciales, o sea, las empresas, el otro 33% para espacios públicos, estatales o no estatales, digamos el Estado provincial, nacional, etcétera, o las universidades o los sindicatos, y el otro 33% lo deja reservado para las organizaciones sociales de la sociedad civil. Esto es un hecho de avance muy importante para la ley de 26.522 y que es una de las cosas que más complejidad tuvo en su aplicación. Hoy en día se están generando nuevas licencias para radios comunitarias, pero por sobre todo las cosas, lo que hay que generar es un fuerte movimiento para que los espacios hegemónicos, el poder concentrado en los medios, diversifique o haga lugar a las otras expresiones, a los otros medios que también somos importantes en ese espectro radiofónico. Mucho más de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tiene 10 años, que la luchó y la militó todo el espectro radiofónico, todo el espectro de comunicación comunitaria, y que en el 2015, con la asunción de Mauricio Macri, dio por terminada algunos artículos que eran muy importantes, por ejemplo, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, transformándolo en ENACOM. ¿Qué es importante decir? Que la importancia de la ley es una importancia que pone a derecho eso que hablábamos allá por el 80, que decíamos que las radios comunitarias eran truchas e ilegales. Una de las cosas importantes de la ley es que todas estas radios pasen a ser legales, que tengan su licencia y que tengan la visibilidad frente al Estado para ejercer su derecho de comunicación. Por sobre todas las cosas, la comunicación comunitaria y las leyes entienden a la comunicación, entienden a la radio como un derecho humano inalienable. Quiere decir que es un derecho humano que no se le puede negar a nadie. Bien, y Radio Comunitaria La Guaribay y muchas otras radios comunitarias a lo largo de la Argentina, no estamos solas, pertenecemos a ciertos espacios que nos ayudan, nos damos una mano entre todos, nos, nos acompañamos, digamos, en esta lucha de radios comunitarias como Farco y Comecuco. Una a nivel nacional, que sería Farco, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y después tenemos una a nivel provincial, que sería Comecuco, que es el colectivo de medios de comunitarios de Cuyo. Bueno, en Mendoza no, sino Cuyo sería. Sí, lo particular del Comecuco, colectivo de medios comunitarios de Cuyo, como decías vos, es que hoy lo conforman solo radios de Mendoza, pero está ampliado. Hemos tenido todo. Compañeros de San Juan. Exactamente. Bien. Y el Foro Argentino de Radios Comunitarias es un foro nacional que agrupa a todas las radios comunitarias que se quieran hacer socios. La particularidad con la diferencia entre el Comecuco y Farco es que en Farco solo participan radios y en Comecuco también participa una televisora comunitaria que es Radio. Perdón. Giramundo TV, perdón, compañeros. Bien. Bueno, hay un pantallazo más o menos de cómo está la situación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. También en este espacio que pertenecemos, por suerte, y que nos vamos nutriendo con otras radios comunitarias. Por esto que decimos siempre que radios comunitarias hay en el mundo como piedritas diferentes y nos vamos alimentando y acompañando en esta lucha que tenemos las radios comunitarias por obtener la licencia y la legalidad. Nos vamos con música, nos relajamos un poquito y ya nos vamos terminando con lo que tiene que ver con esta hermosa capacitación sobre lenguaje radial. Seguí disfrutando de toda la programación y esta es la primera capacitación. Quedan 4 capacitaciones más a lo largo de todo noviembre y diciembre para que disfrutes, para que te formes y para que seas pronto parte de este colectivo de radio comunitaria El Aguaribay. Yeah. Bien, vamos terminando, vamos acercándonos al final de lo que ha sido esta hermosa capacitación sobre el lenguaje radial. Espero que lo hayan entendido, que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y nos vamos acercando y queremos este espacio compartir un poco de esta pasión que tiene el Aguaribay, que tiene que ver con experiencias transformadoras de personas que han pasado y que están por nuestra radio. Tenemos infinidad de casos. Hace 9 años que estamos trabajando, 9, 10 años que estamos trabajando aquí en el Aguaribay, 3 que estamos saliendo al aire, pero tenemos un caminito, una trayectoria recorrida. Lo que sí es importante aclarar que nosotros también, además de ser una radio comunitaria, somos una radio educativa. Entonces también por acá, por estos micrófonos y por este espacio maravilloso, han pasado muchos niños y niñas y adolescentes. Y seguirán pasando. Y seguirán pasando, que nos nutren, que nos entusiasman, y que son personas que a veces uno ve, que nosotros que somos educadores de este espacio, educadores y educadores, de cómo han crecido, cómo se han empoderado, y esto que nosotros siempre ponemos en valor del empoderamiento de la palabra. Como dijo Seba al principio, creo que el primero de los capítulos, esto de personas en situación de pobreza y que muchas veces tienen vulnerados sus derechos, y uno de ellos es que se puedan expresar o que los puedan escuchar, no es menor que nuestra radio comunitaria sea Radio Comunitaria La Aguaribay, una radio para ser hablada. Antes de seguir, escuchemos estas palabras de la compañera Jorgelina Garay. La radio comunitaria es una herramienta para la transformación. Sí, justamente para la comunidad y para la gente que se arrima y que quiere hacer su propio programa. Esto lo transforma, los hace sentir que pueden hacer algo que les gusta, que son capaces, que son inteligentes, que lo pueden llegar a lograr, que los sueños realmente se pueden hacer realidad si uno se esmera por intentarlo y por lograrlo. Entonces, y esto también que yo siempre decía, puede transformar a toda una comunidad, los niños en las calles, en las esquinas, a lo mejor tomando, fumando y qué sé yo, y se van a una radio comunitaria a donde sienten su espacio, su lugar, y se sienten contenidos. Yo creo que es la mejor de las herramientas para una transformación mejor de toda comunidad. Bueno, ahí en esas palabras de Jorgelina quedaba bien claro la importancia que tiene una radio comunitaria en la comunidad. O sea, en acompañar, en estar a disposición, en formar a aquellos que hacen radio, en generar, ser espacios articuladores. Nosotros acá en la radio, si bien hemos tenido infinidad de programas, hemos instalado esta idea de poder pensar en los distintos contenidos que a la comunidad le gusta escuchar. Entonces hemos tenido programas, no sé, desde políticos, desde religión, hemos tenido programas evangélicos, hemos tenido programas católicos cristianos. Una variedad, programas de fe, tenemos programas que tienen que ver con el deporte, con la noticia, con la poesía. Bueno, un programa emblemático de Radio Comunitaria La Aguaribay es Rosa Espacio Punto Corazón, militante popular, poeta del barrio, y la verdad que ha tenido un crecimiento enorme como comunicadora. Lo importante de generar estos espacios donde uno pueda hablar y te puedan escuchar. ¿Quién es? Tenemos la suerte y hemos tenido el privilegio de quizás no tener esto vulnerado, estos derechos de poder expresar y contar lo que me pasa o que alguien me escuche. En estos espacios, donde especialmente se sitúa Radio Comunitaria La Aguaribay a lo largo del oeste o de Cruz, muchas personas que pasan por acá y dejan su granito de arena y dejan sus deseos y sus ganas de transformar y de poder crecer, nos cuentan esto de, bueno, es mi primer espacio en que la gente me escucha, que la gente me reconoce. Bueno, esto es Radio El Aguaribay. Es un espacio, puertas abiertas, para quien quiera compartir, que quiera ser protagonista de su historia, pueda hacerlo. Tiene todo el derecho y nosotros estamos para acompañar. Recordemos que aquello que no se dice no existe.

cómo elaborar un programa. Y ahí, hacia ahí vamos en este último bloque de esta primera semana, de estos 5 días que nos encontraron haciendo radio presencial acá en la radio comunitaria de Leguaribay, después de varios meses que estábamos haciendo a distancia. Recuerden que si se perdieron algún capítulo o quieren volver a escucharlo, lo piden al WhatsApp de la radio, al 261-305-7484, o nos lo piden en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, o un correo electrónico que es comunitariadelaboribay@gmail.com, y le mandamos no solo las de esta semana, sino también las emisiones de lo que va a llegar. La idea de que con estas capacitaciones, no solo con estas sino con las que vengan, pero en el momento que se sientan seguros, puedan empezar a generarse cada vez más programas en Radio Comunitaria Leguaribay. Hay infinidad de géneros, infinidad de formatos, infinidad de roles y funciones para participar, y por sobre todas las cosas un deseo enorme de que esta radio sea, es la primera comunitaria del oeste de Godoy Cruz, pero por sobre todo es la radio de la comunidad. Entonces, si quieren participar y tener un programa, nos escriben al WhatsApp de la radio, ya lo repetimos varias veces, está también en nuestras redes sociales, es 261-305-7484, y con solo decirnos quiero participar de un programa, se acercan. Si ya tienen su programa, se comunican con nosotros, nos presentan el proyecto. La idea es... ¿Cómo lo presentan al proyecto? Por lo general pedimos que manden un... en esta situación de pandémicas, hemos aggiornado lo escrito o lo textual a algo más virtual. Entonces nos mandan un mensaje diciéndonos el nombre de su programa, qué quieren hacer, qué quieren nos comunicar, el objetivo, hacia dónde está apuntado, y seguramente tendrán un espacio en esta radio comunitaria. Si se quieren sumar a un programa que ya está funcionando, nada, nos escriben, nos dicen me quiero sumar, y seguro vamos a encontrar un espacio para todos y todas los que quieran participar. Bien, y detalles para tener en cuenta para formar parte de este colectivo, de esta radio maravillosa. Nosotros somos una radio con perspectiva de género. ¿Qué quiere decir perspectiva de género? Nosotros somos una radio en donde hay lugar, espacio, tanto para mujeres, para hombres o para ellas que se identifican como quieren. No por ser hombre, acá hay más poder. Hombre, me refiero a lo masculino. Es de igual a igual, no la mujer cumple el rol de la secretaria o la que lee el pronóstico o la productora, sino que es un espacio de igual a igual y sumamente respetable, y también cómo nos dirigimos hacia las mujeres, respetando esta lucha que se viene haciendo a nivel nacional y a nivel mundial. Y además somos un espacio educativo, así que si vos te animás a hacer radio y querés ser parte de nosotros, que no te sorprenda que esté dando vuelta algún niño, niña o adolescente. El espacio tiene puertas abiertas para toda la comunidad, entonces también hay que aprender a convivir con algún niño que quizás dejó mal un micrófono, o un niño que te está mirando por la ventana y te está saludando, o que quiere participar o que quiere hablar. Pero lo mejor de que es un espacio educativo es que los niños, niñas y adolescentes todos los días y a cada segundo nos enseñan un poquito y cada vez más, porque para ellos, para ellas, es un juego hacer radio. Y cuando uno empieza a entender de que la vida misma pasa por atravesarlo por lo lúdico, empieza a entender un montón de cosas más. Bien, así que nada, queda abierta la invitación a todos y a todas que nos estuvieron escuchando. No se queden con esto, viene un montón de capacitación más a través de la mano de la Guaribay y Puntos de Cultura. Nosotros llegamos al final, esperamos que les haya gustado y les haya servido. Si hay algo, una duda, algo que no quedó claro, se comunican a nuestras redes sociales o a nuestro teléfono al 1213-057484. Inmediatamente les vamos a contestar. De mi parte, Sebastián Juliá, gracias por habernos escuchado. Sigan con la programación de Radio Comunitaria Leguaribay y la capacitación de Puntos de Cultura. Lo último, decirles que también va a haber un pequeño cuadernillo con información para leer y repasar cuando así lo deseen. Agradecerle al Ministerio de Cultura de la Nación, que hace posible que estos espacios y que la cultura de la provincia y de la cultura comunitaria llegue, sea y esté, por sobre todas las cosas, la cultura viva, que se transforme, que se comunique, que llegue a cada vez más lugares y a cada vez más personas. Bien, y extendemos el agradecimiento también a Fundación Coloba, de la cual nosotros somos parte y nos permite también seguir trabajando y acompañando a la comunidad. Mi nombre es Victoria Zavala y nos despedimos y agradecemos a toda la gente que nos escuchó y nos acompañó. Esto es Radio Comunitaria El Aguaribay, en conjunto con Puntos de Cultura, y esto fue toda la capacitación de Lenguaje Radial.